El rey Agustín tenía un castillo de sillas, sillas rojas como frutillas. Cuentan que este castillo era mágico. Cuando alguien estaba triste, podía visitarlo y el rey te invitaba a una sala donde las sillas se convertían en lo que necesitabas. Eran abrazos, eran sonrisas y palacios fantásticos para sentarse a descansar. Y también cuentan que el rey escuchaba a través de su corazón las cosas no dichas, así que solo la verdad podía esperar sentada, roja y tranquila, hasta que pudieras reconocerla. Las almas eran otras después de esperar allí. El silencio que habitaba ese castillo era el más tierno, alegre y amoroso que uno podía recibir. El rey Agustín es sabio y alquimista. Siempre está allí. Solo debes poder ver su castillo con ojos de mago y corazón inocente.